votar nuevo presidente. Nacional retornó hoy a nuestro país. Los futbolistas tuvieron libre el resto de la jornada y mañana retornan a los trabajos en los céspedes. La participación de Abreu en la segunda semifinal es una utopía. Segunda moción presentada por Danubio y la segunda división profesional. Seguir el orden del día y votar un candidato a presidente. Si no conseguía los 11 votos, continuaba este ejecutivo. Un plantel de 20 futbolistas de Peñarol partieron hoy con destino a Chile, donde mañana a las 23 horas de nuestro país jugarán un amistoso ante el conjunto de Colo-Colo. La votación final marcó que Abulaje consiguió 7 votos, 6 dijeron que no, 3 abstuvieron y por lo tanto continúa el ejecutivo en sus funciones y en sus cargos. Mañana desde las 10:15 de la mañana se define el tercer ascenso. Atenas, que llega con la ventaja de haber ganado el primer partido por 2-1, recibirá en San Carlos a Durazno. Hora 25, 30 años con el mismo sentimiento. Señoras y señores, muy buenas noches, el gusto de siempre de estar junto a ustedes aquí comenzando esta nueva edición de Hora 25 aquí en Radio Oriental, que José Cabrera pone en el aire. El saludo para todos, un fin de semana sin duda es el que se viene especial en torno a lo que representa la actividad futbolística, por el motivo que ustedes conocen, la realización de las elecciones internas de los partidos políticos de nuestro país. De todas formas habrá actividad, pero también actividad trascendente en esta jornada en la Asociación Uruguaya de Fútbol, que dan repercusiones de Copa Libertadores de América, pero nos vamos ya al contacto con la sede de la AUF, allí en la calle Guayabos, en vivo, contacto con Néstor Hugo Sosa. Néstor, ¿cómo te va? Buenas noches. Principales apuntes de la jornada de hoy allí en la sede de la AUF. Sí, ¿qué tal, Eduardo? Muy buenas noches. Estamos acá en la Casa Mayor del Fútbol y vamos a hacerlo directamente hablando con quien hizo de moderador en esta asamblea, que fue el presidente de la mesa ejecutiva, el doctor Ernesto Rodríguez Altés. Ernesto, el gusto de tenerte en Hora 25. Bueno, un placer, como siempre. Ernesto, vayamos un poco hablando de cómo fue que se procedió a esta asamblea. Bueno, fue bastante compleja porque, si bien el único punto de orden del día era la elección de presidente. Como establece el artículo 17 del estatuto, no se pueden considerar cosas ajenas a la elección de presidente, en este caso porque es el único punto del orden del día. No obstante ello, hubieron planteos muy fundados, muy serios y encontrados de parte del club defensor en cuanto a un eventual cuestionamiento de la legitimidad de proceder a una elección de presidente antes de que se agote el periodo, por lo menos hasta 60 días antes, que es lo que hay la norma del artículo 18 establece. En contra, en otro escrito muy fundado, se presentó Wandas, diciendo que entendía una interpretación distinta, y ello, como suele suceder dentro de la AUF, generó una serie de intervenciones desde el punto de vista técnico-jurídico que dejaban en claro una situación compleja. Pues bien, creo que con la, digamos, mejor madurez de los distintos clubes, se fue sorteando eso, porque evidentemente no es el ámbito de una asamblea, órgano esencialmente político, el que debe llevar a discusiones técnicas que, desde el punto de vista jurídico, siempre son complejas, y es más aquello de dos bibliotecas, acá habían como tres, cuatro. Por suerte eso se sorteó a raíz de la presentación de algunas mociones que se fueron después uniendo, porque eran diversas, la moción, a los efectos que la audiencia tenga en claro, definitiva fue presentada por Danubio Fútbol Club, y la misma decía que, primero, se podía proceder a cumplir con el único punto del orden del día, la elección del presidente, en su primera parte, y en su segunda parte decía que si esa elección de los eventuales postulantes no lograban el quórum necesario, que son 11 votos a favor, se mantenía y continuaba el actual Consejo Ejecutivo hasta la finalización del periodo, en las mismas condiciones que están hoy, actuando el vicepresidente en ejercicio de la presidencia. Con esto se sorteaba ese eventual cuestionamiento de la legitimidad de la Asamblea, porque en el caso de que el presidente hubiera sido electo por la mayoría del de, presidente de la AUFA, hubiera sido electo por la mayoría requerida, caducaban automáticamente los 4 cargos de los actuales integrantes que habían puesto a disposición de la Asamblea los mismos. Por consiguiente, si se haría electo un presidente la noche de hoy, él quedaba con las manos libres de nombrar a estos mismos o de sustituirlos como prevé el reglamento. Si no salía, la opción para evitar un vacío de poder o una situación anómala que seguiríamos agregando a este collar de perlas que suele suceder los líos reglamentarios de la AUF es que en el caso que no se lograra la mayoría, siguen los 4 integrantes actuales en la forma ya permanente hasta la definición, hasta el cierre del periodo actual, que es en julio del año que viene. Esta moción que fue votada tuvo, o sea, el candidato que se votó principalmente fue Abulafia, tuvo solamente 7 votos, 6 que no y 3 abstenciones. Sí, la elección se hizo después que fue aprobada esta moción. Se aprobó la moción por 13 votos a favor, o sea que quedaba ya bien claro que si no había un presidente electo, por 13 votos se mantenían los 4 integrantes actuales. Cuando se procede en la otra votación, porque es ya de voto secreto. El voto secreto no es poca cosa, todos sabemos lo que es el voto secreto. Es una garantía. ¿Es una garantía para qué? Para las mayorías y para las minorías, y sobre todo para los cuadros pequeños. Porque obviamente los cuadros que tienen dificultades económicas, no es lo mismo tener la libertad y el derecho de ejercer el voto secreto de que ejercerlo en forma cantada, como se suele decir. Entonces, primero, el voto secreto. Segundo, el quórum especial. Tenía que reunir 11 votos a favor. El único postulante fue Eduardo Abulafia, que tuvo una votación de 7 votos a favor. Hubo 3 votos en blanco y el resto, los otros 6 restantes, en contra. Por consiguiente, si bien existía una mayoría relativa, los votos en blanco operan en contra y no se lograba ese quórum especial que requiere el estatuto de la AUF para ser presidente, que son 11 votos a favor. Eduardo, no sé si tú le quieres hacer alguna pregunta al doctor Rodríguez Altés. No, realmente estamos escuchando con suma atención el saludo, obviamente, para el doctor Rodríguez Altés, con mucha atención, y ha sido realmente muy muy clara la exposición de algo, Ernesto, a lo que, como bien hacías referencia, y lo comentábamos por lo bajo aquí con los compañeros, normalmente resulta bastante complicado, engorroso, ya por lo que explicabas casi al comienzo, ¿no?, en torno a las posiciones, por ejemplo, de Defensor Sporting y del Montevideo Wanderers. Sí, Eduardo, te confieso que generalmente todas las cosas que suceden en la AUF son complejas, porque hay una sucesión de normas y reglamentos y modificaciones que realmente hacen una tarea muy difícil acá. Te adelanto más, yo ya he planteado desde mi modesta posición, pero lo he dicho con total claridad, le doblé con el economista H, que está muy de acuerdo, de que es imprescindible a la brevedad, ahora cuando termine toda esa situación de transición, que también le hace mucho mal al fútbol uruguayo, de que se logre armonizar y tratar de constituir o conformar un digesto donde estén todas las normas, que siempre van a haber dos bibliotecas, etcétera, pero que podamos acudir todos los que estamos en órganos digamos, de neutrales, de los que son delegados, los periodistas, pero no podemos seguir así. También pienso que es imprescindible, te lo he propuesto también a esta gente, a que hoy va a seguir continuando, que son amigos, que le veo la mejor buena voluntad, que dejan horas realmente pierden de familia, etcétera, sí, para trabajar honorariamente, que es imprescindible también que nos actualicemos y tengamos un servicio de red en internet de acuerdo a lo que hoy es el mundo y a la importancia que tiene el fútbol para el Uruguay, que es una de las actividades, yo que he estado en la actividad pública en muchas cosas, te digo con total honestidad que me asombra la avidez que existe en el pueblo uruguayo de todos los fenómenos del fútbol. Entonces, esto que estamos viendo, hoy a mí, te digo que me tocó un labor, un peludo regalo, como le dije, bueno, yo no era mi función, digo, bueno, pero estoy para colaborar en la medida que sepan, primero, todos los que estaban allí, que no tengo ningún vínculo ni ninguna motivación en lo que es las internas políticas. Segundo, que lo único que yo podía asegurarles era actuar con la mayor buena fe y la mayor equidad para que esto se llevara de una forma armónica, que es lo que me llevo hoy, en primer lugar, como algo positivo. Fue una asamblea ejemplar, con posiciones muy duras, a veces con cosas muy complejas, pero que se desarrolló con una altura y un relacionamiento de respeto que es envidiable y que no siempre sucede. Enhorabuena, sin duda, y simplemente para no robarte más minutos, Ernesto, lo que decías, ¿no? Creo que es fundamental el tema de clarificar, que el aficionado tenga además la sensación que las cosas son así realmente claras, en beneficio de la definición de un campeonato, de todas estas cosas que normalmente se hablan y que van en contra, en desmedro, de lo que representa el fútbol en sí, ¿no? La imagen que debe dar, y también lo que decías, es increíble que la gente, incluso el aficionado, hasta a veces también se interese por estos temas reglamentarios, complejos, entreveradas, que van para aquí, van para allá. Ojalá que se pueda clarificar para que todos pongamos mucho más atención en lo que pasa en una cancha de fútbol y no tanto en los estrados, en las oficinas del AUFO, por ejemplo. Pero sin duda, Eduardo, contigo tenemos la oportunidad, fuera de la radio, de dialogar muchas veces, como con Héctor Hugo, con el mejor ánimo de constructivo, y a veces hasta viendo de esa situación rara que se da de desprestigio de los dirigentes, cuando hay tanta gente de buena fe que deja muchas obras con la mejor buena voluntad acá adentro, que a mí me han generado un gran respeto, porque yo hace muy poco tiempo que estoy trabajando en esto, porque simplemente es una pasión como para todos. Lo único que me mueve es que el fútbol es una cosa que realmente nos atrae a todos, y que además me da una cierta lástima que, teniendo lo que tenemos, que es esa gran base de jugadores juveniles, de gente que tiene realmente condiciones extraordinarias, que siendo tan poca población del Uruguay tengamos tanto éxito en el interior, no podamos, en el exterior fundamentalmente, no podamos llevarlo en primer lugar a la esfera de la selección, en segundo lugar a las propias actividades locales, y sobre todo ordenarlo, porque como tú dices, yo creo que acá una cosa que va a haber que llevar adelante será por medida de poner penas o poner, digamos, astreintes o algún cuestionamiento económico. Hay que buscar terminar con toda esa avidez por tener resultados en la liga y no en la cancha. Yo creo que de una vez por todas va a haber que dar una gran prioridad a lo que acontezca en la esfera deportiva, y en lo que a mí me corresponde voy a seguir con el mismo criterio que tú conoces y que estuviste muy cerca en todo este proceso, que es desde que estoy en la mesa ejecutiva, y a mí con mis compañeros, que realmente son uno solo. La mesa ejecutiva va a seguir bregando porque todos los temas que tengan contenido jurídico se resuelvan jurídicamente, sin intervención política. Que pase a los tribunales, bueno, después si los tribunales nos dicen esto es queda patas para arriba o al revés, a cumplirlo, pero a terminar con esto de vivir todos los días con cuestionamientos de toda índole, porque además hay que ser muy honestos, uno no puede negar a ningún club, el más enjundiado o el más débil, el derecho de hacer planteos, porque es una cosa que está en la esencia de, digamos, los principios de derecho. Hoy leía, o ayer, un artículo del doctor Leonardo Guzmán, hablando de otros temas, pero que hablaban del derecho, y justamente decía que no solo el derecho no era solo una norma de convivencia, sino también que el derecho tiene que ser, o debe aspirar, a la aplicación de los principios, a darle prioridad a los principios y a los valores. Y creo que eso también debe empezar en el fútbol, porque sin ser utópicos tenemos que ser realistas. Acá el fútbol uruguayo tiene que dedicarse más a tratar de mejorar una cantidad de situaciones que se dan desde el punto de vista económico, desde el punto de vista organizativo, desde el punto de vista de jerarquizar, de dar marketing, de terminar con el tema de la violencia y dejar este cabildeos de, este, digamos, de más a resorte de los abogados para pasar a cumplir con lo que corresponde, que es jugar al fútbol. Ahora bien, reitero, esto no quita que todos los clubes puedan tener el derecho de hacer sus presentaciones y que se resuelvan en la forma más breve y con la máxima garantía del debido proceso. Sin duda que sí. De mi parte, Ernesto, te mando un gran abrazo. Gracias por haber estado aquí. Te dejo obviamente allí con Néstor Hugo, que evidentemente es el que tiene ahí todas las novedades de primera mano en el mismo local de la UF, ¿eh? Bueno, te pido disculpas por la extensión de la nota, pero Néstor Hugo acá se la merecía porque es el único periodista que queda acá en la UF y ha sido un desfile bastante largo el del día de hoy. No hay nada que disculpar. Un abrazo y gracias, ¿eh? Hasta luego. Eduardo. Sí, Néstor. No sé si quieres una pausa y después te explico más o menos lo que se intentó buscar, que es los votos. Está bien. Impecable, Néstor. Hacemos una pequeña pausa, la primera aquí en la 25, y seguimos contigo con línea directa con la sede de la UF, allí en la calle Guayabos. Ustedes lo escucharon, lo dijo Ernesto Rodríguez Altés. El único periodista que permanece allí en la UF es precisamente Néstor Hugo Sosa. Hora 25. Para 3 millones. Ayala vende porque Ayala tiene. En repuestos Chevrolet, Ayala siempre primero. El repuesto seguro, Ayala. Galicia y Jaguarón, Ayala lo vende porque Ayala seguro tiene. Bueno, estamos en periodo de parciales y no queda más remedio que ponernos a estudiar, ponernos las pilas. Y bueno, esta noche nos juntamos en lo de una amiga, en lo de Carla, y yo voy a llevar el mate, como siempre, ¿no? Cada vez que estudiamos siempre nos distraemos, hablamos de otra cosa, casi nunca logramos estudiar y concentrarnos, así que ya veo que la noche es larga, ¿no? Como todas, y la compañía del mate va a ser fundamental. Cada mate tiene su vuelta, y cada uno tiene su historia, pero la yerba es Canarias. Canarias, el mate de mi país. Nuevo camión Hyundai HD78. Superior en todo menos en el precio. 5 toneladas y media de capacidad. 3 años o 100.000 kilómetros de garantía Hyundai. Precio leasing desde $27.050. Representante exclusivo Hyundai Fidocar, Florida y Soriano. Y sus agentes en todo el país. Decile no a las drogas y el alcohol en el fútbol y en la vida. Centro de Adicciones Hospital Italiano, 481-3638. ¿Sabes quién te da el mejor crédito? Anda, saca cuentas. Por cada 1.000 pesos pagas 12 cuotas de 103 pesos. Anda te conviene. Informate por el 409-5959. Anda, te damos mucho más. Las 22 horas y 49 minutos, seguimos en vivo con Néstor Hugo Sosa allí en la UF entonces, una jornada que marcó allí la tendencia en torno a las distintas posibilidades que recién explicaba Ernesto Rodríguez Altés, y en definitiva, a modo de gran resumen, habrán de continuar quienes estaban, ¿verdad?, allí en los cargos de neutrales al mando de la UF, Néstor. Sí, Eduardo, te voy diciendo, una asamblea que comenzó 19:15, ¿verdad?, y que... Yo por eso tengo una frase que digo, al día de hoy tal votación, porque hubo instituciones que tenían un voto que después se dieron vuelta, que no tuvo nada que ver con lo que le habían dicho antes, y es bravo, seguro, a voto secreto poder decir qué votó cada uno. Pero con dos o tres colegas más nos tratamos de ir buscando con cada uno de los delegados la idea de la votación, y algunos se sacó por descarte, ¿verdad? Y te voy diciendo, los 7 votos que tuvo Abulafia saldrían por el lado de Tacuarembó, Cerro, Bella Vista, Juventud, Danubio, Defensor y Wander. ¿River? Pero Tacuarembó, Cerro, Bella Vista, Juventud, Danubio, Defensor y Wander. Esos fueron los 7 votos en sí que habría tenido Eduardo Bulafia para, bueno, postularse como presidente. Obviamente que Coincido con la frase que manejás en torno a lo que representa el día a día en la AUFI, que hace años que vemos esos cambios que se dan. Te preguntaba por River, porque aquí en 925 que River quería que votaba la presidencia de Eduardo Brafi, así que en principio, si bien ustedes hicieron un trabajo detectivesco, digamos, en principio no lo tendrían a River en la lista de Bulafia. Vos sabés que tratamos con dos colegas más de ubicar después a Tudurío, Donato Rivas, porque River es todavía la institución que a mí me queda con la gran duda, ¿viste? Uh-huh. Sinceramente, lo de River, porque lo dijo en las radios, porque lo había manifestado cuando llegó acá, sinceramente, esa sí es la institución que me queda con mucha duda. Es más, la tengo como de entre las tres instituciones, o sea, los tres votos de abstención, o sea, los tres votos en blanco, que si hubo abstención, que fue la B, o la segunda división profesional, Racing y River. Pero vos sabés que todos nos quedamos con la misma claro. idea que vos tenés. Sí, sí. Esa gran duda de River, porque sinceramente, pero lo que pasa es que lo hicimos por descarte, porque los votos negativos para Eduardo Bulafia fueron de Nacional, Peñarol, Central, Cerro Largo, Rampla y Liverpool. Ahí quedan los seis votos negativos que tuvo Eduardo Bulafia, que otra vez que se ha postulado a... Bueno, ha perdido, ¿verdad? O sea que ya van varias veces que Eduardo Bulafia se postula y bueno, que no puede conseguir el sillón de presidente, ¿no? Sí, incluso, bueno, creo que las frases más contundentes se habían quedado tras la elección, que había sido, bueno, todo mucho más disputado, si cabe el término, entre dos candidatos como el doctor Corvo en su momento y Bulafia, que había indicado, ¿no?, que no iba a correr más eso, ahora había trascendido como que lo habían ido a buscar, pero en definitiva tampoco pudo acceder al cargo, ¿no? Eduardo, que sí. Yo en aquel momento te preguntaba cuánto tendría que haber cambiado el escenario político de la AUF para que Bulafia hoy sí tuviera los votos cuando habían pasado dos o tres años de la presidencia de Corvo, ¿no? Sí, señor. Aparte yo te cuento otra cosa más, Eduardo y Leo. Yo recuerdo también a Bulafia cuando se bajó del caballo en aquel momento con Eugenio Figueredo. ¿Te acuerdas que no había sido como postulado, pero él se manejaba en su momento que si Eugenio no continuaba, él iba en la chance de postularse? Cuando él se enteró que Eugenio se postulaba de vuelta, bueno, se tuvo que retirar. Y recuerdo las palabras que tuvo acá en el primer piso de la AUF cuando el tema con Corvo, que dijo, nunca más me postulo, nunca más me presento. Pero lo volví a hacer otra vez y otra vez perdió, ¿verdad? Entonces, creo que esto ha marcado una pauta por parte de lo que son las instituciones en lo que querían. Y bueno, y te digo la verdad, me voy con la interrogante, porque como no nos dejaron entrar, sinceramente no pudimos en ningún integrante de la prensa saber bien cómo era. Por más que es un voto secreto, uno más o menos se va dando cuenta de muchas cosas. En cambio acá abajo, en la planta baja, no tenés posibilidad de estar ocultando nada ni viendo cómo es la votación. Y bueno... cada uno fuimos buscando ideas y opiniones de cada uno y bueno, fue por un lado lo que nos confirmaban lo que hacían, por otro lado fue descarte, pero nos queda a todos la gran interrogante que me decía vos, lo de River, que yo sinceramente hasta estaba hablando con algún allegado acá de River que me decía, es que raro que se haya vuelto a River, pero bueno, ahí nos queda la gran duda. Está bien. En el resumen entonces, en el gran resumen de lo que sucedió en la Asamblea, continúa este cuerpo de neutrales un año más, es el mandato aproximadamente, ¿no, Néstor? Exactamente. Y con la presidencia de Washington Rivero. Sí, y te voy a decir una frase que me dijo cuando se retiraba el escribano Guillermo Pena. Continúa este ejecutivo en funciones y en sus cargos. Que es muy importante, no solo las funciones... sino los cargos. Tal cual estaban. ¿Y quedan los cuatro que estaban sin agregarse un quinto dirigente? Bueno, eso puede ser facultad también de que si hay una nueva asamblea, este ejecutivo pueda llamar a un quinto integrante. Claro. Que puede ser que sea o que no. Eso es otro tema que se va a estar estudiando más adelante, pero que en sí ya no es, como no hay tanta obligación, no es algo que esté definido ni por un lado ni por el otro. Pero podría ser. Que se llaman quinto integrante porque quede todo completo, ¿verdad? Para Néstor, ¿por qué un año más? ¿Porque se decidió en la asamblea? ¿Porque...? No, porque es el mandato. El mandato que tenía... Es un año más, completarlo, claro. Nada más. El mandato que tenía Corvo, digamos. Por eso, completar el mandato de Corvo con esta gente. Esto es completar el mandato de Corvo que quedó acéfalo, pero que siguieron los cuatro restantes integrantes, que recordemos que en su momento pusieron, llevan dos veces que ponen sus cargos a disposición de la asamblea. Porque acá mucha gente ha dicho que no han puesto los cargos a disposición, no. Estos cuatro integrantes del Ejecutivo pusieron sus cargos a disposición de la Asamblea y que les dijo que no. O sea, digo porque por algún lado se ha dicho una cosa diferente y este Ejecutivo que está trabajando puso el cargo a disposición. Claro, así que bueno, de esta manera se cierra este nuevo capítulo en la AUF, que de repente pareció que podía ser quizás ya lo dijo Rodríguez Saltés, fue complejo, ¿no? Pero capaz que uno podía haber llegado a pensar en un momento, no tanto en las últimas jornadas, porque vos lo habías venido manejando con bastante claridad, un poco como se venía desarrollando el panorama político, pero, no sé, digamos, un mes atrás, una cosa así, uno de repente pensaba que la jornada, en principio del 25 de junio, por el partido de Nacional, pasada para 26, como que podía ser bastante más compleja, más álgida, y en definitiva, como que ya en las últimas jornadas un poco se fue previendo todo, ¿no? Sí, sí, se fue previendo, pero igual te voy diciendo, quedó más o menos en la cantidad global de los votos para un lado y para el otro, como yo lo tenía, pero no en lo que fue los votos en sí de cada... De cada institución. Por ejemplo, una semana atrás tenías más o menos los votos así, pero no con los clubes votando como de repente lo pensabas. Exacto. O trascendía, mejor dicho. Por eso siempre digo, al día de hoy tal cosa, porque sinceramente acá te asombra. Bueno, ya no se asombra más, uno acá ya a lo largo de los años no te puedes asombrar más en la U, lo que pasa, ¿no? Lo que te dicen antes y lo que sucede cuando llegan a las asambleas, pero la verdad que hubo algunos que cambiaron votos y más o menos el global dio lo mismo. Y uno estaba seguro de que este ejecutivo continuaba porque no iban a conseguir los 11 votos un nuevo candidato, eso estábamos segurísimos. Y bueno, se dio así, pero sinceramente hubo cambios que a uno lo sorprendieron. O sea que al día de hoy este ejecutivo permanece en sus lugares, con sus cargos y por un año más. Al día de hoy. Al día de hoy. No significa que completen el año. Yo que sé, acá pasa tanta cosa. Y además, como para repasar otros argumentos, sin dudas entonces que se trató de esta jornada con estas definiciones y que, en definitiva, de acuerdo a lo que ya habías manejado, le permitirá continuar trabajando a este ejecutivo que también tiene otro gran desafío, ¿no? Que de repente, capaz que digo, no tiene nada que ver, o sí, pero pasará por la clasificación de la Copa del Mundo. Creo que eso es lo más importante. Que después, se consiga o no se consiga, pasa a ser un terremoto o no. Y el otro tema, lo que decía también Rodríguez Saltés, vos recién decías que nada sorprende. Ojalá que se pudiera hacer, ¿no? Pero uno es escéptico en torno a lo que representa esa de deseo que manejaba el presidente de la mesa ejecutiva en torno a clarificar muchas cosas del punto de vista reglamentario, de lo que establecen las distintas normas. Eso es una gran realidad, pero ¿cuántos años hace que uno lo escucha eso? Ah, mirá, yo estaba por fuera de la radio, era un botija muy joven y escuchaba a periodistas hoy de muchos tiempos, de muchos años en el micrófono, y siempre escuché que en la AUF hubo problemas, y siempre escuché lo de la doble biblioteca, y siempre escuché que estaba escrito una cosa pero que se interpretaba otra. A mí no me sorprende. No, por eso digo, pero es decir, no es que sorprenda, lo que quiero decir es que uno está de acuerdo con lo que expresaba recién el dirigente de la mesa ejecutiva aquí en el México, pero después digo, quedan en eso, uno va escuchando y en deseos, en la voluntad, pero es dificilísimo aplicarlo después en la realidad, porque siempre aparece un pelo de alguna institución que termina cambiando la historia. Aparte, Néstor, si todo fuera de otra manera, no tendría razón de ser que, por ejemplo, vos cubrieras la AUF. ¿Me entendés? Yo y algunos que otros colegas, ¿verdad? Claro, yo me refiero a vos, que sos mi compañero y mi amigo, digo, ni que hablar que uno no desconoce la labor de otros colegas, que también son amigos, pero digo, me estoy refiriendo puntualmente a vos. Si todo fuera derechito, todo fuera como está escrito y no hubiese problema, digo, no habría por qué mantener grandes guardias y muchas horas de trabajo allí en la AUF, digo, pasa un poco por eso, ¿no? Sí, fíjate que esto, si tendrá tiempo, ¿verdad, Eduardo? Y porque vos tenés más conocimiento, el Chiche de la Rea fue un poco el precursor de esto. De un periodista político, ¿no? Es cierto, sí, fue una gran novedad a nivel radial, evidentemente, porque a partir de el amplísimo conocimiento que tenía el doctor Rodolfo Larrea de las cuestiones reglamentarias, por su actividad como dirigente, como presidente de Liverpool, como delegado de la AUF en distintos torneos internacionales, él le dio ese toque de jerarquía también y de necesidad de entender, ¿no? Lo que sucede de repente en un mundo tan complejo como el de la AUF. Te doy mi posición. A mí, Néstor Hugo lo sabe, alguna vez me ha tocado de ir a AUF a suplantarlo a Néstor Hugo porque él ha estado de licencia o alguna otra cosa, y uno lo toma como una tarea más dentro del periodismo, pero la verdad, a mí puntualmente el periodismo político de lo que es dentro de la AUF no me interesa ni me gusta. Me parece totalmente pesado y muchas veces, y disculpen si de repente me meto en lo que no debo o hago una comparación que por ahí no es la más necesaria, pero muchas veces lo que pasa en la AUF me hace acordar al Parlamento Uruguayo. Se habla, allá a las cansadas. Somos todos uruguayos. Alguien vota. Somos sí, ni que hablar. No, pero me refería por el tema de lo burocrático, ¿no? De hablar, de darle vuelta al asunto. Pero es que al uruguayo muchas veces no gusta. ¿Quién fue la otra vuelta que nos reclamó acá en el 95 que teníamos que hablar más de fútbol y menos de la parte política? Y nosotros le dijimos que era imposible. ¿No fue alguien de Peñarol que nos decía eso? Puede ser, ¿no? Sí, pues sí, no sé. Porque alguien de la lista esta, 2809 fue, no recuerdo el nombre. Alguien que salió hablando a nosotros por qué y de repente le terminó algún momento dijo que los periodistas tendrían que hablar más de la parte futbolística que la política. Pues si muchas veces los campeonatos se juegan en los escritorios de la AUF, ¿de qué vas a hablar? Sí, lamentablemente es así la historia. Pero bueno, lo vamos dejando por acá, Néstor, porque supongo que se estarán por la salida de la AUF de repente. Dijo que el encargado de portería Luis me está haciendo el aguante únicamente a mí, ¿viste? Sinceramente. Bueno, saludo para el amigo Luis. Sí, me está esperando. ¿Tiene el auto enfrente? ¿Tiene el auto enfrente? No, no traje el auto porque era bravísimo. Vender el auto hoy en, sinceramente, en el garaje de la AUF, y sabe bien Luis, era complicadísimo. Entonces hicimos la simple, vinimos en ómnibus. Está bien. Y lo otro, apague la velita a los 53, que seguramente a las 0 horas y, sí, y 3 minutos, 3 segundos digo, va a estar cumpliendo Eduardo Rivas. 53 años, la verdad que... No mienta, no diga la gente, va, yo ya no soy un niño, pero no me agregue años, no me hace falta. 47 cumple. ¿Qué va a cumplir 47? Saco, ¿quiere que saque la cédula? ¿Quiere? No le saco la cédula, pues somos radio, no me va a ver, pero está... Seguro. Saco la cédula si quiere. Mire, mire, acá está la cédula, mire. Ah, lo estoy viendo acá, pero... No, eso grande que ve esa mancha no es el dedo, no es la huella digital, es la foto. Que pasen bien y Eduardo Carranca viene el día mañana. Bueno, muchísimas gracias, Néstor. Abrazo y gracias ahí por la cobertura, ¿eh? Muchísimas gracias. Y lo confundió con un auto. Luis también me estuvo aguantando. Gracias, el saludo para el amigo Luis entonces, ¿eh? Lo confundió con un auto. ¿Por qué motivo? Dijo que tiene que arrancar mañana. Y con este frío no va a salir. Bravo para arrancar, ¿eh? Vamos a la pausa entonces. El burro de arranque. Sí, tremendo. Informe completísimo de Néstor Hugo Sosa de la AUF con esta nueva asamblea del fútbol uruguayo. Hora 25 con Eduardo Rivas. Hora 25 con Eduardo Rivas. En Crosser cortamos con los precios altos. Motosierras eléctricas y anasta desde $115 solo por el mes de junio. Y por si fuera poco, los viernes de junio tenés un 20% de descuento extra con tu tarjeta OCA en todos los artículos. Pasá por cualquiera de nuestros 18 locales que esta y otras ofertas te están esperando. Crosser, un mundo de soluciones. Otro gol a la vista. Ahora más de 400.000 jóvenes en todo el país, entre 14 y 29 años, que posean la tarjeta joven del INJU y sus familiares directos, contarán en Círculo Láser con importantes beneficios. Círculo Láser, el primer sanatorio de ojos del Uruguay. Consultas únicamente al 411-2000. 411-2000. Adelante aquí en hora 25, para los amantes del básquetbol decimos que culminó uno de los partidos vinculados con una nueva fecha del torneo metropolitano tras una victoria de 25 de agosto, al final por 5 puntos, 25 de agosto como visitante le ganó a Yale por 78-73, y con mucho gusto ahora recibimos aquí en hora 25 el delantero del Club Nacional de Fútbol, Alexander Medina. Bienvenido a hora 25, Alexander, ¿cómo estás? Buenas noches, todo bien. Todo en orden. Bueno, ¿cómo estás, físicamente, sanitariamente? Porque, bueno, ahí, obviamente, que no terminaste en las mejores condiciones el partido de anoche. Pues yo te venía acarreando el partido contra el Defensor, una sobrecarga ahí en el aductor. Y bueno, y ya el partido estaba un poco molesto, y bueno, me dio para aguantar 45 minutos nomás, lamentablemente. Pero bueno, sabíamos que si entraba a la cancha en el segundo tiempo iba a correr serio riesgo de perder un tiempo largo, ¿no? Claro. Decidimos ahí en el entretiempo que no iba a ser lo correcto ni para el equipo ni para mí seguir jugando. Y con este panorama, y que evidentemente, bueno, sabés cómo venís, surge la pregunta natural, de cara al miércoles, ¿cómo te ves? Para el miércoles llego, sí. Para el miércoles llego. Y bueno, más que nada fue pensando en eso también, ¿no? Uno está dentro de la cancha y bueno, y empieza a evaluar un montón de cosas. Y la verdad, seguía jugando, me podía perder el miércoles, el otro domingo. Seguro, seguro. El otro miércoles al final, si pasamos de esta fase, o sea que la verdad que había serio riesgo, ¿no? Bueno, se evaluó ahí en el entretiempo y se decidió esto, creo que era lo mejor. Alexander, y para este tipo de inconvenientes físicos, esa sobrecarga a la que se hace referencia, jugar en escenarios, en terrenos que no están bien, como lo han revelado, lamentablemente el Centenario tampoco pasa por un buen momento, pero también nos han dicho que está realmente muy mal la cancha que jugaron anoche. ¿También te complica un poco más, te agrega mayor complicación? En un terreno que hay mucho desnivel como el Estadio Centenario, sí, es bastante complicado, porque vas pisando no en un lugar plano, entonces claro. Se complica, hay inconveniente a la hora de correr, y bueno, es complicado. Ayer estaba plano, pero estaba muy mal, no había césped prácticamente en algunos sectores, estaba pintada la cancha. Y bueno, sí, si bien estaba plano, pero había mucho inconveniente, ¿no? Sí, complica. Realmente nos gustaría jugar en un terreno bueno, ¿no? Pero bueno, hay que adaptarse a lo que hay. Tampoco en la carrera hemos jugado en diferentes canchas, o sea que esto no nos asombra, ¿no? Pero lógicamente que nos gustaría que el estadio estuviera bien para el bien de nosotros que vamos a jugar de local. Alexander, te saluda Leonardo Escudero. La consulta, me parece la respuesta obvia, pero igual te la voy a hacer. La semifinal, la llave, está abierta, no está cerrada. El 1-0 en contra no es inlevantable, pero es un resultado peligroso, ¿no? Porque uno supone que Nacional está obligado a salir a buscar un gol sí o sí para intentar llegar a los penales mínimo, otro para intentar ganarlo de un saque de entrada, pero en ese abrirse puede generar huecos para Estudiantes. Sí, ni que hablar que la llave está abierta, ¿no? Está muy abierta. Ellos también en los últimos minutos allá prácticamente estaban deseando, o te das cuenta, estaban deseando que terminara el partido. Si bien se encontraron con esa chance de gol a lo último, todo el mundo si le preguntaba quería que terminara allá. Y bueno, no sé, no jugaron bien en el segundo tiempo. Pero bueno, la verdad que sí, que es un partido. También el 1-1 que sacamos en Palmeiras y bueno, fue un muy buen resultado. ¿Cómo terminamos aquí el partido de Palmeiras? La verdad que fue un sufrimiento, ¿no? Porque sí, muy apretado. Fuera prácticamente, porque cómo estaba el partido. Pero no, hay que jugarlo, ¿no? Hay que jugarlo con mucha inteligencia. Mucha inteligencia. Sabemos que tenemos 90 minutos para hacer un gol. Y tratar de salir a buscar el partido, pero tomando también recaudo, ¿no? No vamos a salir al loco y regalarlo atrás, ¿no? Que eso sería casi suicidarse. Alexander, creo que el domingo bueno, pasado, a la noche, en Hora 25, hablábamos contigo de la importancia que tiene Verón para este equipo de Estudiantes. Digo, salió sentido por allí, él en algún medio ayer descartó que no pueda estar para el partido revancha. Me quedó a mí la duda al escucharlo si realmente es que lo descartó, que está bien y que va a poder jugar, o que en realidad no quiso dar muestras de que si de repente está mal y por ahí hay alguna duda sobre él. Pero es un poco el que marca la diferencia, sí o sí, ¿no? Se vio mientras estuvo en la cancha y cuando no estuvo. Se vio en la jugada del gol, pitan una falta, es el primero que agarra la pelota, jugada rápida, un toque, levantan el centro y termina en gol. Y agarra, creo que a la defensa Nacional mal parado, sin la previsión del caso, porque que llega muy solo el hombre a cabecear solo frente a Rodrigo Muñoz, ¿no? En zambullida. Nicolás es un jugador importantísimo para ellos, ¿no? Prácticamente clave. Tanto cuando tiene la pelota como cuando no la tiene, ordenando al equipo, ordenando a los compañeros. Es un jugador base. Prácticamente cuando tienen la pelota los compañeros lo buscan a él. Y bueno, eso se ve, se nota, lo que transmite también. Pero bueno, él ayer no realizó un gran primer tiempo. Lo que pasa es que justo en el hace la jugada del gol y bueno. ¿Y eso queda? Eso queda prendido en la retina, ¿no? Es lo que te marca la diferencia. Claro. Tocó la pelota justa, por ejemplo. En verdad no lo controlamos bien, pero lo que pasa es que justo en una pelota quieta la agarra y se la pone en el pecho a un compañero. Claro. Y viene el gol y bueno, jugó un partidazo, parece. Pero a Verón se lo controló bien. Sabemos que es importante y todo, pero bueno, si nosotros hubiésemos marcado mejor. En esa jugada pasaba desapercibida el saque largo de los... Pues yo te decía que me parece que los agarró medio como no enchufados en el partido, no metidos en ese momento, lo que fue muy rápido, ¿no? Nosotros sabíamos que Verón juega rápido, lo habíamos hablado, el técnico lo había dicho, nosotros también. Fíjate, yo llego a esa pelota y yo no le quise meter el pie, pues yo llegué a la pelota, no le quise meter el pie para que no me sacara amarilla. Claro. Iba a pensar yo que iba a terminar en gol, ¿no? ¿Qué tipo iba a jugar rápido así, iba a caer en los pies de tu compañero? Pero bueno, si bien Verón sintió un pinchazo dentro de la cancha, pues, lo manifestó, si está para el miércoles no va a estar en las mejores condiciones. Claro. Alexander, yo creo que también digo lo real, lo concreto es que antes del partido uno preveía, por ejemplo, que los dos encuentros, ¿no? El de allá de La Plata, el de acá del Centenario, creo que iban a ser así, ¿no? Muy ajustados, muy apretados, de mucha tensión fundamentalmente, y esta primera parte lo ratificó, creo que plenamente, ¿no? Y sí, en el segundo tiempo nos llegaron una vez en forma clara. Después tiraron, sí, por el área. Lo controlamos bien. Lo que pasa es que seguro, cuando vos tenés un jugador que mueve todo el equipo, lo sacás y es como que se pierde, ¿no? Y eso fue lo que realmente pasó ayer. El estudiante en el segundo tiempo perdió la brújula. Pero no, nosotros estamos muy confiados. Sabemos que va a ser un partido muy cerrado el de acá también. Va a ser un partido muy cerrado porque ellos... indudablemente tampoco se van a regalar ahí adelante, van a tratar de cuidar esa ventaja que tienen y bueno, no comerse un gol de arranque que les pueda condicionar. Va a ser un partido inteligente y bueno, ojalá que lo podamos sacar rédito y con otro agente a favor que podamos llevarlo al resultado y pasar a la final. Fue raro eso, de repente, por más que hubo hinchas de Nacional allá en el estadio, de no tener ya una visión notoria de hinchas de banderas de Nacional, ¿resultó raro o metidos en el tema pasa totalmente desapercibido? Lógicamente que nosotros queríamos que la gente de Nacional estuviera, pero bueno, como hicieron las circunstancias, lamentablemente no pudo ser. Y sabíamos que íbamos a jugar en el escenario, que íbamos a tener todo en contra, ¿no? Y bueno, fue realmente así. Pero nosotros tratamos de abstraernos de esa situación, más allá de que la gente empujó y lo alentó al equipo en los momentos difíciles. Pero nosotros creo que en línea general no realizamos un buen partido, pero bueno, nos vamos con un resultado abierto, como te dije anteriormente. Sin duda que sí. Bueno, el otro, ratificar lo que hacías al principio, ¿no? No tenés dudas que vas a llegar a estar a la orden para el partido revancha. No, ninguna duda que voy a estar el miércoles. Alexander, gracias por estar aquí en 95, ¿eh? Bueno, hasta luego, buenas tardes. Que pase muy bien, ¿eh? Alexander Medina, el delantero del Club Nacional de Fútbol, estuvo aquí en Oriental. Hora 25, marca registrada. Hay cosas que yo nunca las olvido. Por ejemplo, las vitaminas. Todos los días tomo mis vitaminas y suplementos de Natural Life. Lo hago como algo tan natural como los deportes. Me ayudan a sentirme siempre bien, a seguir siendo como soy. Natural Life. Vitaminas y suplementos naturales. Natural Life. Naturaleza concentrada. Para barracas y particulares, el ofertón de la madera de eucaliptus, al pie del monte. Los mejores rolos, siempre con el ofertón de la madera. Pedidos al 099-910-825. Restaurant La Tregua. Parrilla, pizza y cocina. Luis Alberto de Herrera y General Flores. Envíos sin cargo por el teléfono 208-9099. Estacionamiento privado. La Tregua. Un cálido encuentro en una esquina con tradición. Este sábado 27 te invitamos a escuchar en la tarde de Oriental una programación especial. De 13 a 14 aquí Argentina. De 14 a 16 musicalísimo. De 16 a 19 especial de Si Tú Supieras. De 19 a 20 Ser Animal. La nueva propuesta de los sábados. Sentí la radio, sentí Oriental 770 AM. En el corazón del mercado del puerto, Cabaña Verónica. Especialidades en parrilla, pescados, mariscos y pastas. Abierto todos los días hasta las 18 horas. Con la cordialidad de siempre, Cabaña Verónica lo espera en el Mercado del Puerto. Kraft presenta masilla de poliuretano Poliflex para selladores en general, práctico y económico. Calidad Kraft. Respalda el gaucho. 514-8341. Cuando son las 15:30, referee espera prudentemente en el centro de la cancha junto a la villa. El árbitro le pide al equipo local que no entre por el túnel de 8 de octubre, que entre directamente. ¡No! Referee lo suspende porque el equipo entró tarde. Y claro, ¿cómo no van a llegar tarde si no llamaron a Transporte Total? Transporte Total, 216-3042. O visiten nuestra web, www.transportetotal.com.uy. Transporte Total, siempre de su lado. ¿Cuánto pesa esta criatura, J-Flet? A lo bueno, llámelo por su nombre. Herramientas eléctricas DIP. Importa y distribuye Galacor. Representante DIP y Domotec. Galacor. Somos diferentes. Todos los equipos del mundo, tu glorioso nombre me llena el corazón. Anidando tus victorias en mi pecho, en un viaje de amparo hacia la emoción. Con Supermatch gana con todos los equipos del mundo. Supermatch, el juego de apuestas deportivas del Uruguay. Darseg Sociedad Anónima. Fajas lumbares, prevención y recuperación de lesiones de columnas. Importa y distribuye Darseg Sociedad Anónima. Cerro Largo 1274. Teléfonos 903-2098 y 99. Adelante aquí en Radio Oriental en hora 25 y estamos recibiendo con mucho gusto al doctor Alejandro Balbi, delegado del Club Nacional de Fútbol, a quien le agradecemos mucho su presencia en el micrófono de Oriental. Sabemos que incluso estuvo afectado, o todavía creo que algo está, de un fuerte estado gripal que entre otras cosas le impidió estar presente ayer en La Plata por el frío que hacía. Fue mejor que no hubiera ido. Pensé que no tenía entrada. Pero no, hubiera conseguido. El estudiante no le quería entrar apenas una vez. Mal bien entrada, sin duda. Pero bueno, lo importante es darle las buenas noches a Alejandro Balbi y consultarlo sobre el tema que en las últimas horas como que ilusionó a la parcialidad tricolor sobre la situación de Sebastián Abreu, teniendo en cuenta el tema Chiavi, si era posible, por ejemplo, si es posible pensar en Abreu para la revancha frente al elenco de Estudiantes. ¿Qué tal, Alejandro? Gracias por estar, ¿eh? No, Eduardo, ¿cómo te va? Acá todavía un poco con el tema de la ahí. Pero bueno, con los últimos esfuerzos del día, ¿viste? Bueno, lo que hablamos hoy de tarde por telenoche, las ganas de que el loco jugara con nosotros, lamentablemente tenemos una cantidad de trabas reglamentarias que nos están alejando ese sueño que yo hoy de tarde cuando estuve contigo lo veía un poco más claro, pero bueno, no vamos a dejar hasta último momento porque realmente nos parece una clara diferencia o una clara ventaja deportiva el hecho de que, como te decía hoy, países con más poderío económico, con mucho más gente, con mucho más jugadores, con mucho más sponsor, puedan hacer las cosas que hacen los argentinos, los brasileños, los mismos mexicanos, y que nosotros los uruguayos no lo podamos hacer cuando estamos en instancias tan cruciales y tan cercanas a un título que se nos hace esquivo hace mucho tiempo, ¿no? Claro, sí, sin duda, sí. Acá nuestro compañero Pablo Londinsky nos acerca una copia del reglamento de la Copa Libertadores de América, de la Conmebol, obviamente, en el artículo 10, hablando sobre todo lo que hace a la inscripción de los futbolistas, y como que uno encuentra muy claras las dos situaciones, ¿no? La de Schiavi y también, en este caso, en este momento, la de Sebastián Abreu, y también sorprende, ¿no?, que lo de Schiavi haya seguido para adelante. Sí, porque además, fíjate que el campeonato argentino no terminó, ya Newell está jugando el domingo y... Sí. O sea, pues si me dice, bueno, hubiera terminado, pero bueno, yo hice consultas a nivel de AFA hoy y él pide un pasapréstamo, hay un medio raro, obviamente que eso va toda contra, va contra todo lo que establece la FIFA en cuanto a la estabilidad de los contratos de los jugadores, y bueno, un poco aprovechando la locura, la redundancia de Loco Abreu, que entre ayer y hoy me volvió loco, porque me hoy parecía broma, estaba bautizando a sus hijos y por un lado escuchaba al culo, por otro lado me escuchaba a mí por teléfono, parecía... Pero bueno, él llamando a los griegos, explicándole lo que era para el jugador nacional distancia final de la Copa Libertadores. Y está, un poco frustrado porque hasta ahora el día lo veo bastante negativo, y la verdad que me gustaría darle a la hinchada de Nacional esa alegría. Hoy tuve 2 horas en la calle cuando me encontré contigo y me pararon no menos de 20 o 30 personas a ver si el loco podía jugar el miércoles, ¿viste? Y bueno, hoy lo veo bastante difícil, pero bueno, no sé, capaz que entre gripe y gripe, estos nubes son nubes de algo, ¿viste? Claro, es decir, uno leyendo, y esto sin ánimo de tirar abajo, obviamente, la empresa que pone Internacional, que sabemos que aparte no es así, porque Nacional, cuando encuentra un vericueto, lo evidentemente con mucha inteligencia lo trata de aprovechar. Aquí el reglamento parece de descartar la situación para Bravo, en cuanto a que dice, a ver si lo hago correctamente, Alejandro, el artículo 10.7 dice: finalizar la segunda fase y hasta 48 horas antes de comenzar la semifinal se podrán sustituir hasta 3 jugadores en la lista de 25 en las mismas condiciones establecidas en este artículo y con los mismos números de los reemplazados. Las sustituciones deberán realizarse antes del inicio de cada fase, nunca en el medio de la fase. Esa es la gran traba. Nosotros también, lo de Schiavi para nosotros fue una sorpresa de último momento, y bueno, tampoco teníamos mucha variante, tampoco mucho jugador disponible, porque tampoco es, bueno, te olvides que, como bien lo dijo el loco hoy públicamente en todos los medios, sí. Estas distancias a las cuales arribamos, afortunadamente, se las ganó un grupo, con mucho esfuerzo, con mucha unión, y tampoco es traer cualquier jugador por traerlo, ¿no? El loco, porque es un tipo de la casa, que es un tipo de un jugador de selección, desequilibrante, y bueno, el mismo ayer cuando estábamos yo desde mi cama y todos los muchachos allá en La Plata y en Buenos Aires, decidimos hablarlo después del partido, porque a mí me estaban dando la confirmación a las 2 de la mañana después de haber hablado con Gerardo, ¿no? O sea que fue todo muy, muy, muy, muy de las apuradas, y bueno, hoy soy bastante escéptico, pero bueno, si no lo tendremos en la cancha, lo tendremos en la tribuna, que también es importante para nosotros. Alejandro, te saluda Leonardo Escudero, y de antemano te deseo no solo buen partido, sino que te mejores, ¿no? Pero bueno, la pregunta es puntual, porque realmente lo desconozco. Vos decías, nos sorprendió lo de Schiavi. A mí, y creo que a todos nos sorprendió. Pero habitualmente se daban estos cambios en esta época de Libertadores, es decir, en semifinales, o antes, históricamente, eran solo al terminar la fase regular de grupos y al empezar las fases de ida y vuelta, y de repente en algún punto más por X motivo, pero no tal cual este. No, yo nunca lo he visto en equipos argentinos, sí, se había tocado sufrir en carne propia equipos mexicanos. ¿Ah, sí? Me acuerdo hace 2 o 3 años que jugamos con el Necaxa y acá en Uruguay, y me acuerdo que los dirigentes del Necaxa trajeron 2 jugadores del Monterrey por ese partido. Para reforzarse nada más. Para reforzarse, ¿viste? Y México tiene, no sé cuánta plata más que nosotros, cuántos más jugadores, más sponsors, y bueno, eso es lo que me parece, que todavía que estamos lejos, todavía que somos el país más chico de América, todavía que somos los más pobres, todavía son... Si me disculpa la expresión, somos los giles que nos hacemos dejar aquí y, viste, prohibiéndonos a nosotros mismos, porque hasta del ámbito local también tuvimos alguna trama, porque vamos a decir que no solo de la Confederación. Bien. Cuando lo planteamos acá, también hubo algunas personas dentro del AUF que nos dijeron que no es reglamentario, que para estar habilitado a nivel continental tiene que estar habilitado a nivel nacional, o sea que bueno, son cosas a corregir, y bueno, ojalá que ahora miércoles podamos ganar a Estudiantes y pasar a la final de Libertadores, que sería para la gente que no pudo ver, como pudimos ver nosotros a Nacional jugando una final de Copa Libertadores, poder hacerlo, y que bueno, y el año que viene, cuando vayamos o este año, cuando vayamos a Asunción al Congreso, a hablar con los popes de la Confederación, y bueno, que estas cosas no vuelvan a ocurrir, o por lo menos que sean cuando tú decías, Alejandro, que te pusieron alguna traba también aquí adentro, ¿no? Desde Uruguay, ¿trabas reglamentarias, argumentadas, justificadas o envidia? Sí, de todo, viste cómo hay, ¿no? Viste cómo hay, yo no quiero, ponerme a prisión ahora, pero viste, siempre se le busca la quinta pata al gato, ¿no? Bueno, por ahí también uno puede pensar, pa, no, si traen a Bro se van a reforzar, si lo traen a Loco tienen más posibilidad de clasificar, ¿me entendés lo que te quiero decir? No, ni que hablar, pero no era para jugar el torneo local, era para jugar un torneo internacional. Y bueno, pero viste cómo es, más de uno estás deseando que gane Estudiante. Esto como decía el fallecido cuando va Damián, y no, es más fácil meter el palo en la rueda que enseñar a andar en bicicleta, ¿no? Tal cual. Y bueno, y así estamos los uruguayos, ¿no? Que acá es más fácil poner trabas que construir, ¿no? Pero bueno, hasta que nos cambiemos la cultura, lamentablemente seguiremos mucho tiempo así, ¿no? Yo les agradezco que me hayan llamado, pero les pido disculpas porque estoy con la última voz del día y la verdad que el esfuerzo ha sido muy grande. No, por favor, gracias a vos y pronta recuperación, Alejandro. Gracias por acordarse y le mando un abrazo grande. Dale un abrazo. El doctor Alejandro Barbi, entonces, delegado del Club Nacional de Fútbol, hablando del tema Abreu, un tema no sencillo para esta fase de la Copa Libertadores de América. Por lo que dice el reglamento, imposible. Sí, también es imposible lo de Xavi, ¿no? Pero sí, pero esto es muy claro. ¿En qué se amparó este? ¿Tiene ahí en qué se amparó? La habilitación del AFA. ¿Solo en eso? El tema Xavi habría que buscarlo en el artículo 10.5 del reglamento de la Libertadores. No podrá ser incluido en la lista el jugador que no estuviese reglamentariamente inscrito en su asociación nacional a la fecha establecida para la presentación de la lista a favor del club visitante o al momento de producirse las sustituciones previstas en este reglamento según corresponda. Él o los jugadores solamente podrán jugar cuando estén habilitados por sus asociaciones para hacerlo. O sea, si Nacional hubiese elegido un jugador de nuestro medio, por ejemplo, lo hubiese... Vale la pena recordar que Nacional hizo una modificación de un futbolista de su plantel que ya tenía, ¿no? Pilis por Calzada. Pero hubiese podido, si hubiese elegido algún jugador de nuestro medio... La UFA tendría que decirle que sí. Por ejemplo, poner un caso hipotético y loco y poner el nombre porque la gente lo entienda. Defensor que va afuera, lo quería De Souza, por ejemplo. Seguro, de acuerdo a lo que marca el reglamento de la Libertadores, y si la UFA se ajustaba a ello, no. No había terminado la temporada en nuestro país, no hay periodo de pases, no podría jugarlo. Ahora, si la UFA decía, sí, está habilitado, que juegue. Pero en Argentina no terminó el campeonato. No, por eso te digo. Dependía un poco de lo que decía la UFA. Claro, la situación es la misma, el que estás poniendo vos, o otro club, si querés decir. Sí, te dije, uno por poner el nombre y decirlo más claro. Pero fue préstamo por 15 días. No, pero aparte la otra, digo, si este fin de semana no hubiese elecciones en Argentina como hay aquí, es que Xavi hubiese jugado el otro día con Estudiantes, el sábado o el domingo con Newell's. No, porque le dio un pase en préstamo. Ah, jugaba solo por Newell's, claro, esos dos partidos o cuatro partidos. Ese día, 20 días, el jugador de... Dejaba de jugar a Newell's. Exacto, sí, no era el colmo. No, porque yo lo que pensaba es, juega con Estudiantes, el fin de semana juega con Newell's, claro. Vuelve a jugar con Estudiantes, vuelve a jugar con Newell's. La AFA le autorizó ese préstamo sui generis que se dio por estos pocos días, y bueno, pasa a ser jugador en préstamo. Préstamo en Estudiantes. Está bien. Hora 25, 30 años detrás de la pelota. Si hay algo que es cierto, es que a los uruguayos nos gusta inventar cosas. Tal es así que hemos creado el candombe, la murga, el primer mundial de fútbol y a la mismísima vuelta olímpica. Los orientales pusimos el primer marcapasos en un ser humano. Inventamos el handball, el zoom y hasta la percha. También inventamos algo que ha salvado a miles de vidas. Una idea con nombre y apellido. La Coronaria Móvil. Una empresa que nació en nuestro país, que hoy cumple 30 años. Y que todos festejamos con buena salud. UCM. 30 años de vida. Cobertura parcial de asistencia médica. Para su Chevrolet, compruébelo, lo tenemos todo en Jaguarón. Jaguarón Importación. Distribuidor oficial. Chevrolet, Jaguarón. Repuestos originales. Chevrolet, Jaguarón y Galicia. Jaguarón. 908-1136. Mario R. Sur remata el sábado 4 de julio a las 14 horas, 75 autos, camionetas, motos, cuadriciclos, motores fuera de borda, embarcaciones, 100 LCD, monitores, estufas, lavarropas, laptops, heladeras, freezers, somieres, cocinas, motosierras, nuevos. Además, a la hora 17, 86 solares en La Esmeralda, Laguna Negra, La Sirena, Barra del Chuy, Monte Carlo. Recuerde, Mario R. Sur remata sábado 4 de julio, www.mariosur.com. Infórmese por el 683-34 o por el celular 099-683-008. Nuevo camión Hyundai HD45. Un 10 en economía y confort para usted y su carga. 2,5 toneladas de capacidad. 3 años o 100,000 kilómetros de garantía Hyundai. Precio leasing desde $19,590. Representante exclusivo Hyundai Fidocar, Florida y Soriano y sus agentes en todo el país. No se arriesgue. Garimport, empresa líder en seguridad industrial. Calzados, cinturones de seguridad para altura, guantes, cascos y todo lo que necesite para trabajar con seguridad únicamente en Vilar de Bo 2133. Teléfono colectivo 209-5620. Distribuye Fabitel Sociedad Anónima. Teléfono 915-2121. Son tus hombres los que llevan ilusiones, adalides del pasado y la gloria que vendrá. Es tu insignia, nuestro faro de esperanza, la que guía con enjundia nuestro paso al andar en Croacia. En Supermatch presenta un fin de semana a todo fútbol brasileño. Rivas, preste atención para estar apostando en este fin de semana. Calculo que Supermatch también estará analizando incorporar, si es que se promulga eso de la Copa Eduardo Rivas que algún compañero suyo quería. Ah, que me suena horrible Pero bueno, esos son algunos dividendos que presenta Supermatch para este fin de semana. El Fla-Flu en Brasil, Fluminense Flamengo. Fluminense paga 2.25, 2.95 del empate, 2 pesos con 40. Paga Flamengo. San Pablo ante el Náutico. San Pablo 1.38, 3.45 el empate, 5 pesos con 40. Paga el Náutico. Cruzeiro va con el Avaí. El equipo de Belo Horizonte paga 1.35, 3.45 el empate, 6 pesos el Avaí. Sport Recife va con Grêmio, 2 pesos 05. El Sport Recife, 3 pesos el empate, 2 pesos con 65. El conjunto de Porto Alegre y Vitória va ante el Santo André. Ah, sí, gana seguro. Sí, así está. Fue la Vitória, entonces. Vitória paga 1.50, por supuesto que es el favorito. ¿Vitória o Vitória? Vitória. Vitória. Vitória paga 1.50. Parece italiano. Sí, pero brasilero. 3.25, el empate. ¿Usted qué paga? ¿O Vitória? 4.45, la victoria del Santo André ante Vitória. Jugá y gana todos los días con Supermatch, el juego de apuestas deportivas del Uruguay. Todos equipos del mundo. Anidando tus victorias en mi pecho, en un viaje de amparo hacia la emoción. Con Supermatch gana con todos los equipos del mundo. Supermatch, el juego de apuestas deportivas del Uruguay. Restaurante La Tregua. Parrilla, pizza y cocina. Luis Alberto de Herrera y General Flores. Envíos sin cargo por el teléfono 208-9099. Estacionamiento privado. La Tregua. Un cálido encuentro en una esquina con tradición. Invengol, producto de goma para el automóvil, agrotransporte y todas las industrias. Calidad certificada. Invengol, pida vendedor al 507-6583. ¿Llegaron los chinos? Está en el Simaco. Si tu vehículo es chino, tenés repuestos, están todos en Simaco. Simaco campeón en vehículos chinos, todos los repuestos al precio mejor. Simaco. ¿Uno va para atender? Simaco. Tenga en cuenta que el medio y el soporte son parte del mensaje. Eligiendo una buena amplificación, usted está mostrando respeto por su auditorio. Y más que darle volumen a su voz, está amplificando el poder de su palabra. Cibor, agraciada Casi Suárez. Teléfono 209-6092. Cibor, volumen de verdad. Ulemanes. siempre la vanguardia. La Ricker Rulemanes continúa incorporando nuevos productos. Ahora las correas alemanas preferidas por la industria automotriz con Titech de Continental. Sí, correas Continental, líderes en el mundo, también en la Ricker Rulemanes, porque en la Ricker todo rueda mejor. Mi amor, ¿estás seguro que es por aquí? Ay, bueno, no me mires con esa cara, porque el mapa... Como siempre, vos sabés todo. Gorda, no bajes de la camioneta. Primero mira el cartel. El cartel, gordo. Ese, mira, el que dice no acariciar a los leones. ¡Gordo! ¡Gordo! ¡Gordo! Viajar siempre es una aventura. Para disfrutar las cosas buenas, SOAT te ofrece el seguro de viaje SOAT Gold Assistance. Para mayor información, www.soat.com.uy o 711-0711. SOAT Gold Assistance. Contigo a donde vayas. SOAT. Contigo. Con todo. Dice Jesús. El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Allá la vende porque allá la tiene. En Repuestos Mercedes-Benz, allá la siempre primero. El repuesto seguro, allá la. Galicia y Jaguarón, allá la no vende. Porque allá la seguro tiene. Impermeabilice con membranas asfálticas de Marvex Sociedad Anónima. Rollo de 10 metros cuadrados, 30 kilos, 600 pesos IVA incluido. Y de 40, 650 pesos IVA incluido. Calidad EMAPI. Descuentos por cantidades. Marvex Sociedad Anónima. General Flores 3949. Teléfono 215-0481. Almuerzos ejecutivos en Ruby Resto Pub. De lunes a viernes, los más exquisitos platos con la mejor vista y la puntualidad que necesita. Almuerzos ejecutivos en Ruby Resto Pub, el más importante de Montevideo. Seguimos adelante, quiero la 25. Peñarol viajó rumbo a Chile. Pablo, habrá de jugar amistosamente en la noche de mañana. Sí, señor, a las 23 horas habrá de jugar el equipo carbonero. ¿La revancha de la Copa ganó Peñarol frente a Colo Colo hace unos meses? En Rancagua, ¿verdad? Un partido bastante picado. Fue amistoso, pero tuvo varias rispideces. El encuentro de mañana comenzará a las 23 horas. Será transmisión de Radio Oriental desde las 22. El partido se disputa en Coquimbo, en el Estadio Francisco Rumoroso. Los 20 futbolistas que partieron con destino a mí no me mires. Mañana relata Jorge Alonso y comenta Néstor Hugo Sosa el partido de Peñarol aquí en Radio Oriental. Sebastián Sosa, Fernando González, Darío Rodríguez, Federico Pérez, Gerardo Alcoba, Gabriel Cabrera, Jonathan Piri, Julio Mozo, Emiliano Albín, Omar Pérez, Maximiliano Bachtar, Xavier Robson, Nicolás Rotundo, Gastón Ramírez, Antonio Pacheco, Richard Núñez, Maximiliano Lombardi, Fernando Correa, Jonathan Ramis y Brian Rodríguez, el plantel aurinegro que partió en esta jornada con rumbo a Chile, una mixtura, ¿verdad?, entre experiencia y los juveniles juegos que comienza a probar Julio César Rivas en el conjunto aurinegro. Mientras tanto se aguarda, ¿verdad?, por conocer qué es lo que habrá de suceder con el recurso que presentó el día jueves el Club Atlético Peñarol en la Asociación Uruguaya de Fútbol. Previo pago de 20.000 pesos y algo debió pagar Peñarol para, de acuerdo a lo que en su momento estableció el ex presidente de la AFA, el doctor Corro, que para este tipo de reclamos, como para que se frenaran muchos intentos de ese tipo de recursos, hay que pagar una arancel. Tendría que haber puesto 200.000 dólares. Peñarol pagó $20,000 pesos y algo. Si te dan razón en el reclamo, te devuelven las 20 lucas. Si no, marchaste. Hablando de dinero, están a la venta las entradas para el partido de revancha de Nacional frente a Estudiantes. Sí, porque mañana comienza la venta general, ¿verdad? Porque ayer y anteayer se realizó para los no socios, mañana... Hoy, ayer. Hoy es viernes. Todavía no termina el viernes. Jueves y viernes será para socios. Es verdad. Jueves y viernes será para socios. Mañana comienza la venta general. Repasamos los precios. Tribuna Amsterdam, 150 los socios, 170 las generales. Idénticos precios para la Colombes Olímpica, sin numerar, 250 pesos. Las generales, 150 los socios. La Olímpica numerada, 350 las generales, 200 pesos. Abona los socios. Tribuna América, 500 pesos. Las generales, 250 pesos. Los socios, idénticos precios. La Platea América, menores hasta 5 años, ingresarán gratis. Los lugares donde se realiza la venta, los locales hábitat de todo el país, en el Parque Central, mañana en el horario entre las 10 y las 18 horas, y en el Estadio Centenario se venderán en el día del partido, el día miércoles, si es que aún restan por colocar localidades. Así que mañana en todos los locales hábitat de todo el país y en las boleterías del Parque Central. Sí señor, de 10 a 18 horas. Hora 25, 22:30, se despierta la información. Y distribuye Javitel Sociedad Anónima. Teléfono 915-2121. Hay cosas que yo nunca las olvido. Por ejemplo, las vitaminas. Todos los días tomo mis vitaminas y suplementos de Natural Life. Luego, como algo tan natural como los deportes, me ayudan a sentirme siempre bien, a seguir siendo como soy. Natural Life. Vitaminas y suplementos naturales. Natural Life. Naturaleza concentrada. Hotel Tres Cruces. Le brindamos todos los servicios de un gran hotel. Porque somos eso. Hotel Tres Cruces. Habitaciones a todo confort. Frigobar, aire acondicionado, garage, desayuno buffet. Internet las 24 horas. Miguelete 2356, a 80 metros de la terminal de ómnibus. Reservas al 402-3474. Visite nuestra página web www.hoteltrescruces.com.uy. Para su mejor atención, Ferromac Importaciones lo encuentra en su amplio local de Ocuar 1526. Todos los repuestos para camiones Ford, Volkswagen y Scania. Ferromac Importaciones, Ocuar 1526. Teléfonos 924-1737 y 924-4780. Atención electricistas de interior. Raúl González, bobinados. Trabajos realizados y enviados en 24 horas. 40 años de experiencia nos avalan. Somos especialistas en ómnibus, camiones y maquinaria pesada. Tomás Gómez Soro 2787. Telebobinados 481-2008. Seguimos adelante aquí en el 25, nos estamos acercando a la medianoche en todo el país, nos vamos a contacto en vivo con Ecuador, agradecemos mucho poder tenerlo en línea porque incluso sabemos que está cenando en estos momentos, así que le damos las muy buenas noches al técnico de la Liga de Quito que ayer dio un paso muy importante para intentar quedarse con la Recopa Sudamericana, Jorge Fossati, gusto tenerte aquí en Radio Oriental, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Eduardo, el gusto es mío de estar con ustedes y bueno, compartir unos minutos hablando de lo que nos gusta, ¿no? Sin duda que sí, ayer teníamos la chance de observar buena parte del compromiso, de la victoria, realmente una victoria fenomenal, es muy muy importante ganar allí en Porto Alegre, evidentemente que no es cosa de todos los días. Bueno, claro que es así, inclusive, como tuve de saber, el Inter perdió por primera vez en su casa este año, en todo lo que va del año, y bueno, es de suponer que lo visitan equipos importantes, ¿no?, como son muchos en Brasil, y bueno, no le han podido ganar y nosotros le ganamos ayer nada menos que una de las dos finales, ¿no? Y entonces claro que tiene muchísima importancia, más allá de que obviamente no decide nada, ¿no? Sí, sin duda, pero evidentemente que se trata de un paso esencial. Sintéticamente, Jorge, para no robarte demasiados minutos, ¿dónde estuvieron desde tu punto de vista las claves para esta victoria de Liga? La disciplina táctica me parece que fue fundamental. El carácter que tuvo el equipo, que bueno, con respecto a esta primera parte que hemos tenido nosotros acá en lo que va del año, recibe los esfuerzos de jugadores que precisamente lo dotan de un carácter que no digo que no lo tuviera el equipo, pero que estos muchachos lo reforzaron, tanto el paraguayo Vera como Ulises de la Cruz, el propio Cristian Lara, Graf, así que me parece que pasó por ahí, ¿no? El carácter y la disciplina táctica me parece que fueron fundamentales. Bueno, ¿y cómo está la afición ante la posibilidad evidente, concreta, de que Liga pueda sumar otro título continental a sus vitrinas? Como toda afición, después del triunfo, bueno, ya poco menos que están largando los cohetes para festejar, ¿no? Pero claro, en eso no podemos entrar nosotros, y nosotros somos conscientes de que tendremos 90 minutos complicadísimos acá porque el rival tiene todas las cualidades de enfrentarnos de igual para igual, y entonces sabemos de la capacidad internacional y por eso sabemos que, como decía al principio, no hay nada definido. Jorge, te agradecemos mucho que nos hayas atendido. Felicitaciones por esta victoria, por este primer gran paso hacia la conquista definitiva, que ojalá se pueda concretar, porque evidentemente que siempre tratamos de seguir muy de cerca la actividad de los compatriotas en el exterior, y bueno, estas siempre son buenas noticias para el fútbol uruguayo. Un abrazo y saludos también a todos los compatriotas que andan por allí, Cómo no, les voy a dar de parte tuya, Eduardo, un abrazo para vos y para toda la afición deportiva de Uruguay. Chau. Que pase muy bien. Jorge Daniel Fossati, responsable técnico de la Liga de Quito, que ayer por la noche en Porto Alegre le ganó al Inter 1-0, primera final de la Recopa Sudamericana. Vivero Carlos Tarjeta, florales de estación, arbustos, almácigos de huerta. Atendido por sus propios dueños, el María Urticochea 5981, teléfono 308-6578. Envíos al interior, ventas por mayor y menor. Vivero Carlos Tarjeta, teléfono 308-6578. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Sí, sí, en Buenos Aires, viejo! ¡Sí! ¡Hola! La señal de celular, sí. ¡Clásico, viejo! ¡El sueño ver la final de un Boca-River! ¡Sí! ¡Sí, está todo bien! ¡Quédate tranquilo! ¡Más bien que tengo la bandera y la camiseta de River puesta! ¡Por! ¡Viejo, viejo, no te escucho bien! ¿Qué? ¿Te parece que no va? Viajar siempre es una aventura, y para disfrutar las cosas buenas, SWAT te ofrece el seguro de viaje SWAT World Assistance. Para mayor información, www.swat.com.uy o 711-0711. SWAT World Assistance, contigo a donde vayas. SWAT, contigo, con todo. FUN Trofeos, todo tipo de medallas, copas, plaquetas, grabados. FUN Trofeos, Gaboto entre Miguelete y La Paz. Para su Chevrolet, compruébelo, lo tenemos todo en Jaguarón. Jaguarón Importación. Distribuidor oficial. Jaguarón. Repuestos originales. Chevrolet. Jaguarón y Galicia. Jaguarón. 908-1136. Exija lo mejor para su motor. Exija Lubrifiner. Desde Estados Unidos, la línea más completa de filtros para maquinaria agrícola, vial, forestal, transporte pesado y automotriz. Lubrifiner, representante exclusivo Antomil Sociedad Anónima. Cufre 2465, teléfono 208-6063. En Hipermercado Tata de Canelones, ahora cambio de todas las monedas. Consulte cotización

Cada mate tiene su vuelta y cada uno tiene su historia, pero la yerba es Canarias. Canarias, el mate de mi país. Copa Airlines, la forma más directa de conectarte con Norte, Centro, Sudamérica y Caribe. Copa Airlines, desde Montevideo, más rápido, más directo. Precios especiales en www.copaair.com. Ya 1707 Copa 2672 o consulte a su agente de viajes. Sudel Limitada, casi medio siglo iluminando al país. Sudel Limitada, en su tradicional esquina de Rondó y Caraballo. Electricidad, electrificación rural y showroom de iluminación. Presenta, en hora 25, el gauchito del talud, que trae sonrisas al deporte. Con 1-0 perdido en La Plata el tricolor, el resultado es mejor pensando en otro partido. Estudiante no ha podido más amplio poder ganar, así que habrá que esperar la lucha en el Centenario para que en la Libertadores siga su marcha un contrario. Buena chance, Volchi Judo, para aspirar al gran trofeo peleando en Montevideo con Soncena Corajuda. Lo de anoche dejó duda el bolso cuando atacó. La figura no encontró que le salvaron la plata mientras estuvo completa la gente del pincha rata. Después, distintas lesiones rebajaron su caudal y esa merma del rival emparejó las acciones. Lo de Verón se supone que fue lo más importante y el trico creció adelante cuando Peruso movía el banco de los suplentes llamando al Morro García, que estuvo a punto de empatar arrancando el complemento cuando cabeceando un centro no pudo el arco embocar. Eso da para calcular lo que será la revancha jugando aquí, en nuestra cancha. Se hará todo diferente con algún pequeño ajuste y el fervor de nuestra gente. Solo nos queda confiar en el bravo nacional, que los del Parque Central se puedan clasificar y soñar con la final de la Copa del Continente. Tanto tiempo estuvo ausente que la estamos extrañando. Capaz que este 2009 terminamos festejando. La lucha entre dos coperos promete gran emoción, teniendo la vibración de todo un estadio entero. Esperando ese entrevero, estará firme el paisito con bandera, cantos, gritos y una inmensa multitud donde estará enorquestado el gauchito del talud. Y así pasó en hora 25 el gauchito del talud, una presentación exclusiva de Sudel Limitada, casi medio siglo iluminando al país desde su clásica esquina de Rondó y Caraballo. Electricidad, electrificación rural y showroom de iluminación. Sudel Limitada, teléfono 226-17. Esto fue Hora 25. Esta Hora 25 comenzó con la presencia de Néstor Hugo Sosa en la Asociación Uruguaya de Fútbol, de donde se desarrolló una importante asamblea de clubes en la que se decidió la continuidad de este ejecutivo presidido por Washington Rivero. El integrante de la mesa ejecutiva, Ernesto Rodríguez Altés, explicó cómo se llegó a esta situación. Lamentablemente tenemos una cantidad de trabas reglamentarias que nos alejando ese sueño que yo hoy de tarde lo veía un poco más claro. Pero bueno, no vamos a dejar hasta el último momento. Hoy lo veo bastante difícil, pero bueno, no sé, capaz que entre la moción definitiva fue presentada por Danubio Fútbol Club. Y la misma decía que primero se podía proceder a la elección del presidente, esa elección de los eventuales postulantes no lograban el quórum necesario, que son 11 votos a favor, se mantenía y continuaba el actual Consejo Ejecutivo hasta la finalización del pedido, en las mismas condiciones que están hoy. Ernesto Rodríguez Altés también explicó quiénes estuvieron como candidatos a ocupar el sillón de presidente de la AUF. El único postulante fue Eduardo Abulafi, que tuvo una votación de 7 votos a favor. Hubo 3 votos en blanco y el resto, los otros 6 restantes, en contra. Más más tarde el diálogo era con el jugador del Club Nacional de Fútbol, Alexander Medina, que respondió cómo cree que se controló ayer a Juan Sebastián Verón por parte del equipo tricolor. Él ayer no realizó un gran primer tiempo. Lo que pasa es que justo hace la jugada del gol y bueno, en verdad lo controlamos bien a Verón. Lo que pasa es que justo en una pelota quieta la agarra, se la pone en el pecho a un compañero y viene el gol y bueno, jugó un partidazo parece, pero a Verón se lo controló bien. El cacique a su vez analizó cómo piensa que será el partido revancha el día miércoles a Montevideo. Va a ser un partido muy cerrado porque ellos indudablemente tampoco se van a regalar ahí adelante. Van a tratar de cuidar esa ventaja que tienen y bueno, no comerse un gol de arranque que les pueda condicionar. Más tarde el diálogo sí era con Alejandro Balbi, delegado del Club Nacional de Fútbol, quien explicaba el por qué es imposible que Washington Sebastián Abreu llegue a participar con Nacional de la segunda semifinal de la Copa Libertadores. Lamentablemente tenemos una cantidad de reglamentarias que nos alejando ese sueño que yo hoy de tarde lo veía un poco más claro, pero bueno, no vamos a dejar hasta el último momento, hoy lo veo bastante difícil, pero bueno, no sé, capaz que entre gripe y gripe, estos nuevos son unos reales. El doctor Balbi explicó dónde estuvieron esas trabas que impidieron el mencionado préstamo. Todavía que estamos lejos, todavía que somos el país más chico de América, todavía que somos los más pobres, si me disculpa la expresión, somos los giles que nos hacemos dejar aquí y perdiéndonos a nosotros mismos, porque hasta del ámbito local también tuvimos alguna traba, porque vamos a decir que no solo de la Confederación, de donde lo planteamos acá, también hubo algunas personas dentro del AU que nos dijeron que no es reglamentario, que bueno, son cosas a corregir. Por último, manteníamos un contacto internacional con el técnico uruguayo de la Liga de Quito, Jorge Fossati, quien analizó las claves de la victoria de su equipo en el partido jugado ayer en Porto Alegre ante el Inter por la Recopa. La disciplina táctica me parece que fue fundamental. El carácter que tuvo el equipo, de un carácter que no digo que no lo tuviera el equipo, pero que estos muchachos lo reforzaron, tanto el paraguayo Vera como Ulises de la Cruz. Que lo cumpla feliz. Se golpe y bueno, se complicó bastante. Muchas gracias, José, muchas gracias a los compañeros. ¿Cuántos realmente? 47. ¡Feliz cumpleaños, Rivarola! Muchísimas gracias a todos los compañeros, por cierto. 27 de junio del 62, ¿eh? Así que, bueno. Sí, eso pasa hace mucho tiempo ya. A esta altura, pareció un gato eso. Discúlpeme. Sí. Saludo también para el presidente que me estaba enviando el mensaje de texto de Rocha, de La Valleja. Le han estado enviando mensajes a Miguel Ángel Romero, que ya nos ha enviado a Matías Vallejo, que también le ha enviado mensaje de texto. Matías, así seguro. El saludo para todos y gracias por acordarse. Ya viene entre todos aquí en Oriental, en materia de hora 25. Los invitamos a reencontrarnos. Sí, lo único que nos va a invitar, ¿no? Sí, lo único que nos va a invitar. Algo es algo. Pero bueno, más se perdió la guerra. Mejor invitación que el 125. ¿Qué más? Lo bueno fue festejar con los amigos. Vamos, ya viene entre todos. Hasta mañana, chao. Hora 25, 30 años detrás de la pelota y delante del resto. Sentí Oriental. 770 AM. Lo que siente mi país. El siguiente programa es presentado por Tirapu, empresa uruguaya de transporte profesional por carretera de cargas líquidas a granel y contenerizadas, en su permanente apoyo al crecimiento, la excelencia y el servicio a la comunidad. Cuando se apagan las voces del día y nos ponemos a pensar a fondo, evaluando el camino recorrido y deseando hacer de nuestra vida algo que tenga sentido, sabemos que hay alguien que alienta nuestra existencia y nos convoca a construir un pueblo de hermanos. Él es quien motiva nuestra esperanza y nos convoca a construirla entre todos. Thank you. despierta otro mañana, pueblo querido, tú vas a...